hizo cantaleta, no se la deseó a ninguno. Mi mujer hizo cantaleta, no se la deseó a ninguno. A la hora del desayuno, parece una metralleta. A la hora del desayuno, parece una metralleta. Me levanto de madrugada para lavarme la jeta. Me levanto de madrugada para lavarme la jeta. Ahí me tengo que aguantar la primera cantaleta. Ahí me tengo que aguantar la primera cantaleta. Cantaleta aquí, cantaleta ya, el diablo me llevará. Cantaleta aquí, cantaleta ya, el diablo me llevará. Oiga, compa, tu mujer sí es cantaletera. Y si me voy a almorzar, esa bulla se respeta. Y si me voy a almorzar, esa bulla se respeta. Ahí me tengo que aguantar la maldita cantaleta. Ahí me tengo que aguantar la maldita cantaleta. A la hora de la comida, yo quisiera una chuleta. A la hora de la comida, yo quisiera una chuleta. Pero al llegar a la esquina, escucho la cantaleta. Pero al llegar a la esquina, escucho la cantaleta. Cantaleta aquí, cantaleta ya, el diablo me llevará. Cantaleta aquí, cantaleta ya, el diablo me llevará. No, hombre, compa, yo no voy a su casa. No es muy cantaletero. Si estoy con la esposa mía, escucho la cantaleta. Si estoy con la esposa mía, escucho la cantaleta. Y si estoy con la quería, esa lengua te respeta. Y si estoy con la quería, esa lengua te respeta. Cuando me voy a acostar, en la cama no hay quien quepa. Cuando me voy a acostar, en la cama no hay quien quepa. Si me ruedo para allá, escucho la cantaleta. Si me ruedo para acá, es la misma cantaleta. Cantaleta aquí, cantaleta ya, el diablo me llevará. Cantaleta aquí, cantaleta ya, el diablo me llevará.